Durante los últimos años de la década de los 50 se produjo una etapa de menor intensidad en lo referente al número de avistamientos OVNI a nivel mundial. En realidad esta es una de las pautas que constantemente ha seguido el tema OVNI. A periodos de mayor intensidad le siguen otros de menor. Así, insistimos, ha sido siempre. Pero aunque en las fechas que estamos analizando se produjo un leve descenso, hay lugares en los cuales se produjeron flaps, término que en ufología denomina las oleadas locales de corta duración en el tiempo. Eso fue lo que ocurrió en un lugar tan poco sospechoso de estar sometido a modas e influencias de los medios de comunicación como es Papúa, en Nueva Guinea. Allí, solo en 1959, se produjo la nada despreciable cifra de 79 casos OVNI. Los más sorprendentes e internacionales de estos avistamientos tuvieron lugar entre el 26 y el 28 de junio. El protagonista de los hechos fue el misionero William Bruce Hill. Hacia las 18 horas 45 minutos de aquel 26 de junio se encontraba junto a otras 37 personas cuando en un campamento de cooperación un objeto brillante descendió sobre la misión. Todos los presentes lo observaron. Era un objeto circular, con una base ancha de la que salían cuatro patas y de la cual partía un haz de luz azul que parecía enfocar directamente hacia el suelo. En la parte superior del OVNI, en su cúpula, pudieron observarse cuatro seres que fueron vistos aproximadamente durante 15 minutos. El avistamiento duró algo más de media hora y durante todo ese tiempo se mantuvo estático en el cielo a no mucha altura y siempre encima de los impresionados 38 testigos. Una hora después de haber desaparecido por primera vez, el mismo objeto, u otro muy similar, volvió a situarse sobre aquel lugar. Según el misionero Hill, después fueron observados otros ovnis de diferentes formas y tamaños desplazándose sobre el cielo. Esta segunda parte de la observación llegó a durar en torno a las 2 horas. La tarde siguiente, desde otras 3 localidades próximas, vecinos de Nueva Guinea dijeron haber observado más ovnis, algo que también aseguraron los testigos de la misión. Según los dos investigadores más destacados de la ufología internacional, Joseph Alan Hynek y Jacques Vallée, este es el caso más auténtico, gracias a la credibilidad de los observadores y al importante número de testigos. Solo la apreciación de estos estudiosos es suficiente para fortalecer aún más la condición de clásico de este episodio ovni. La década concluyó sin más sobresaltos, pero la siguiente, la de los 60, se caracterizó por un nuevo tipo de avistamientos, los que protagonizaron los primeros astronautas que orbitaron en sus naves espaciales alrededor de la Tierra. Cuando subieron allí arriba, los ovnis estaban esperándoles.